Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Oh. ¿Estamos al aire? Bueno, bienvenidos karmadictos. Bienvenidos a un nuevo sábado. Nada, ahí poner muy fuerte la centralita, porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Y hoy nuevamente solo, porque al BRICS lo hemos mandado a Brasil a cubrir a Taylor Swift. No, el BRICS debe estar en camino, así que pronto estará por llegar. Así que nada, quien les da la bienvenida acá, Zeta, hablando para comenzar este sábado preelectoral. Y la verdad que terminan las elecciones, así nos podemos concentrar en lo que compete, que será Good Karma Radio Show. Así que nada, karmadictos, pueden empezar ya a comunicarse, pueden enviar un WhatsApp al teléfono de la radio, que es 11-6470-47. Se los vuelvo a repetir por si no lo han anotado. Bien, a ver, la señora Luis me anote 11-6470-47. Nada, y si no, ya todo el mundo debe tener descargada la app, que como dice nuestro querido Briggs, tiene una interfaz muy amigable, con un botón ahí para que le piquen al botón y nos envíen muchísimos mensajes. También nos pueden buscar en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show, y donde la hemos cagado ha sido en el Twitter, que ahora ha devenido en llamarse X, y nos pueden buscar como Good Karma Radio 1, porque somos, sí, los putos amos. Yo le había dicho al pulpo, antes que salíamos al aire, que necesitaba tragar un caramelo, y el que hizo me sacó al aire. Entonces el Z no sabía si era un chiste o estábamos al aire, pero bueno, el caramelo ha pasado ya por el tracto digestivo. Y el pulpo, hola pulpaco, ahí hace caras cuando yo le digo tracto y dije sí, digestivo. Él tiene muchos, tiene ahí en los tentáculos como 8. No, no hay churros hoy, pulpo. No hay churros. Ahora ya va a llegar el BRICS con su churro relleno y su bola de fray. Pero bueno, tenemos un programón el día de hoy. Tenemos, no sé, muchas cosas que ha traído el BRICS. Seguramente nos va a contar un poco de Taylor Swift, un poco, porque la verdad que si le abrimos el micrófono empieza a contar tanta ñoñera de Taylor, la verdad que yo me pego una torrada. Pero bueno, también tenemos lo nuevo de uno, Svenningson. Cómo me gusta este señor, que ha sido telonero de Pergesle, no, de Gillen Tider en la última gira. También, ¿qué más tenemos? Tenemos un poco de Blond, que lo ha traído al BRICS. No me acuerdo si estaba en vivo o era como un flashback. Tenemos un poco de Marie, de Perdor, etc. Tenemos un poco de todo, pero como el BRICS no está acá, y la verdad que yo mucho no miro la playlist, vamos a comenzar. Esto sí, acá quiero hacer un detalle. Se han cumplido 6 años del lanzamiento del single de la señora Marie Fredriksson de I Want To Go. Ayer cuando veía que pasaron 6 años de ese release, no lo podía creer en qué momento ha pasado tanto tiempo. Así que nada, dije, no vamos a cambiar el Crazy About You, baby, pero pegadito vamos con un doblete de Marie. Qué hermoso un doblete con Marie. Pero vamos a arrancar así con la señora Marie Fredriksson haciendo primero Crazy About You, baby, y luego I Want To Go, que ha cumplido 6 años. Así que nada, vamos con Marie. Oh,

hanging heavy down on my back, just make me wanna go where I don't know. I'm gonna leave here and I don't care where I go. Oh, hey there, little old boy, sit down on my knee. I just wanna tell you how you. Vestidas para el éxito. Sabía que esta cortina le iba a gustar mucho al pulpo, pero ahora sí, le damos la bienvenida al estudio de Good Karma Radio Show a Brix. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hola, pulpo, ¿me extrañaron? Pero qué presentación que te he hecho y te has reído. Aquí estoy, muchas, no doy entrevistas. Muchas gracias. Bajé del avión con el paraguas para que nadie me vea. Sí, exactamente. Hablando de paraguas, mira, como tengo que llenar esto porque vamos a pasar a Takida, que la verdad que mucho no lo... No, es el marido de Día Norbert, me gusta mucho, pero la verdad que nunca preparo detalle. Me acabo de... que seguramente no lo sabés porque vos estabas en camino a la radio. Sí. Taylor Swift suspendió el concierto de hoy en Brasil porque se murió una fanática ayer en el concierto. El día de deshidratación. Temperaturas que están haciendo en Brasil. Aparte de eso, la gente del estadio decidió cerrar y poner el cobertor en la parte de arriba para que no se pueda filtrar imágenes, y eso no pudo ser suficiente para el caudal necesario de aire, y con el calor natural que ya había, la gente empezó a gritar agua, agua. De hecho, hubo momentos en los que Taylor estuvo tirando botellas de agua al público. Sí, lamentable, bueno, lamentable lo que pasó. Sí, se murió una niña, dicen que estaba internada, y bueno, pero no sé, por lo menos murió viendo a su ídolo, porque no es lo mismo morirte cruzando la calle que te lleve el 132 por delante a que por lo menos estaba en el recital de Dios, Taylor. No sí. Es que me estés riendo, pero digo, estas cosas deberían estar previstas. Ojalá, creo que el mismo ojalá sirva. Presidente de Brasil. Sí. Sí, dijo que por favor repartan agua. Si bien el concierto de hoy está suspendido, sí, creo que tiene una fecha mañana, que por favor repartan agua. Pero sí, ahí ojalá que sirva de referencia como para todos los shows, porque te venden a precios exorbitantes una botella de agua. Sí, eso tiene que haber una regulación. Exactamente, eso es otra cosa. Decían que obviamente, como todo evento privado, no permitían el ingreso con bebidas, ni, claro, ni con botellas de agua, se las quitaban, obligándote, como todo evento, a que lo compres ahí adentro. Pero digo, estamos teniendo una ola de calor, y eso que no llegó a Argentina, que ya no me quiero imaginar lo que vamos a padecer. Sí. El próximo diciembre, acá, diciembre, enero y febrero. Pero creo que es parte del negocio. ¿Recordás cuando fuimos a este bar Mitos? Que vos te quejabas del tema del calor y que te daban la bebida caliente. Todo tiene que ver con, sí, todo. Mitos, yo creo que ese día que fuimos, y eso que nosotros fuimos en agosto, que sí, ni siquiera estábamos en pleno verano. Y yo recordé por qué había dejado de ir a Mitos. Es un lugar muy cerrado, donde no hay ventilación, y para mí siempre dije, lo hacen a propósito, sí, para que uno consuma. Pero lo peor, que pedimos cerveza, y la cerveza, el pis de gato, estaba más frío que la cerveza que nos habían traído. Entonces, está bien que uno igual no se hidrata con cerveza, ¿no? La lógica es hidratarte con agua. Pero digo, eso tiene que cambiar. En un evento volvemos a lo de Taylor, tal cual, con tanta masividad de gente, debería estar mejor planeado, como, sí, lo que pasó acá, que suspendieron el concierto a último momento, cuando ya se sabía que iba a haber un temporal, cuando gente que, no es que iba gente de Capital nada más, no, mucha, obvio, gente viajó de otros lugares, tenía que buscar hospedaje, cambiar vuelos, cambiar, sí, tickets, exactamente, gente, pero bueno, después nos vamos a meter. Sí, tal cual. No, dale. No, decilo. Hubo la problemática de mucha gente de Latinoamérica para poder volverse porque no podían pagar otro vuelo. La gente de Chile, no, por ejemplo, contrataron un micro. No sé si será verdad la suma del valor. No me puse a sumar cuántas personas entran en un micro. Decían el micro de los 5 millones de, no sé si serán pesos. Pero bueno, contrataron directamente un micro en el que fueron todos los fanáticos de Taylor para volver en un micro, porque no podían volver a pagar un pasaje de avión para volverse. Y sí, y si vos tenés que volver porque tenés compromiso, porque tenés trabajo, lo que fuera, y lo tenés que terminar pagando. Y bueno, eso para mí estuvo súper mal. Pero bueno, después nos vas a contar bien del concierto. Sí. Te veo con tus antenitas, veo que tenés un tutú, una pulserita. Señorita Corin tiene una pulserita de Taylor. Se la regaló una fanática. Mirá, que se encontró. Y le dijo, te regalo la pulserita. Así que hasta el día de hoy la tiene puesta en su mano. De la amistad. ¿Y qué hizo, señorita Corin? La guardó en su cartera. Y después, mientras avanzaba la conversación, dijo, no, queda mal, me la tengo que poner. No le tocó, no le tocó. Me voy a poner la pulserita. No le tocó por casualidad la pulserita de Karma. Hay una que dice Karma. No sé si es la de Karma, parece que sí, que algo de Karma dice. Ahora después le preguntamos y en el próximo, cuando seguramente venga tu segmento, que vi que has puesto a Taylor, que le intenté buscar la vuelta, porque estamos hablando tanto de Taylor en el de Get the Look. Pero bueno, es la noticia del día. Sí. Y no le encuentro nada, o sea, es que yo le trato de encontrar y no me llama la atención en lo más mínimo. Pero bueno, acá temas... la pasamos igual y la queremos. Ahí está, dale. Eso, pero ahora vamos a ir con Takida y el marido de la señora Dea Norbert. Qué bonita que es Dea Norbert con la edad que tiene. La cortina que pusiste suena muy Depeche. Sí, súper Depeche. Pero bueno, ellos tienen ese costado muy ahí, muy rockero, tienen muy buenas guitarras. Es Robert Peterson, el marido de la señora, es la voz cantante de Takida. Y vamos con Takida haciendo su nuevo single, se llama Third Strike, es algo así como un tercer golpe, no sé por qué tercer golpe, sí, creo que sí, porque es el tercer single de lo que va a ser su nuevo álbum. Así que nada, vamos con Takida haciendo Third Strike. Black holes, conforming to some.

Bueno, un momento de estrenos. Hace un par de días les habíamos comentado y presentado este tema que está sonando como cortina, que a Zeta le ha parecido bastante interesante. Me encanta, me encanta. Hoy cuando lo volví a armar en la playlist me pareció, dije, qué bueno. Sí. Y después escuché la versión que va a pasar al aire y también me gustó. Pero es, no sé, más tranqui, pero bueno. Y no, es muy parecida a la versión original. Ahí está, ahí está. Bueno, no, no, que no quiero spoilear. Nada, está totalmente liberado este álbum, este discazo. Puede gustarnos o no, pero lo que ha hecho esta damisela es, la verdad, que juntar a grandes estrellas del rock, impresionante. Se tomó con mucho compromiso. El otro día yo les comentaba que le habían dado una participación muy especial en el Salón del Rock, esto es en Hollywood, y ella dijo que no creía merecerlo, que ella creía no merecerlo, y dijo, me voy a poner las pilas, está bien, lo voy a aceptar, pero voy a hacer un álbum de rock en honor a esta mención que me están haciendo. Y fue un desastre de convocatoria lo que para hizo bien, lo que lo, sí para bien algo para que bien hizo maravilloso Dolly Parton, sí. La verdad que lo que estamos escuchando de cortina a mí ya me encantó, y hoy cuando lo volví a armar en la playlist me pareció sí súper interesante. Estuve y la versión, sí, de Heart of Glass, lo primero que leí era ver si estaba ya spoileé todo, sí. Lo primero que vi es si estaba con Deborah Harry, y dije, sí, tiene que ser un golazo, sí. Me hubiese gustado más que fuera al estilo del Let It Be, que si bien conserva la mística del Let It Be, tiene, sí, como ese toque muy Dolly Parton. Tal en cambio, cual. Heart of Glass está ella hecho se más sumó al estilo Blondie. Ahí está. Al estilo Blondie. Dolly Parton se sumó al estilo que canta Debbie Harry. Sí, tal de cual. Hora, sí, de verdad. Sí, igual, sí, me encantó. Y lo spoileé cuando comenzó el programa, que no había llegado todavía, que dije, vamos a tener, sí, a Blondie. Y me pareció un golazo dejarlo para el final. Y no, me voy a volver loco porque es un tema que me encanta. De hecho, sí, pensé en cambiártelo y le iba a poner la versión en vivo, pero después dije, no, vamos a dejar el origen. Sí, bueno, no, la verdad que me encantó el álbum, es impresionante, los invitamos a que lo busquen, el álbum se llama Rockstar, está recién salido del horno, todos los temas liberados, ya los pueden escuchar, así que bueno, lo que vamos a estar escuchando hasta ahora es esta super colaboración, hay fotos de estas dos muchachas en el estudio grabando, así que bueno, 78 años, si Blondie subió algo. 78 años, Debbie y 77 la señora Dolly Parton. Está mejor Deborah Harry. Más natural, más natural, digamos. Sí, no es por nada, pero la señora Dolly Parton es más tirando un cocoon. Es como una especie de que se ha roto la cáscara del huevo y en cualquier momento va a emerger a luz. Les traigo paz, les traigo amor. Les quiero mandar para un saludito. Quiero mandar un saludo porque nos está escuchando, sí, por primera vez, a Claudia, a su hija Fío, que han venido desde Mar del Plata, vinieron al concierto de Taylor Swift, okay, el día domingo. También vinieron con su marido Javier y su niño. Así que después, cuando venga el segmento de Taylor Swift, vamos a estar dedicando los temas, pero nada, quería ahí mandarle un besito, que nos están escuchando desde Mar del Plata, qué bonito. Excelente. Qué ganas de irme a Mar del Plata. ¿Cuándo vamos a Mar del Plata, Brick? Tendríamos que ir, ¿no? Y salimos de ahí. Pronto. ¿Sí? En cualquier momento vamos, sí, para allá. Sí, y tal transmitimos cual con el mar de fondo. Eso sería grandioso. Así que atentos todos los fanáticos de Taylor Swift, que luego se viene el segmento. Y sepan que nosotros, desde el comienzo del programa, cuando nadie hablaba de Taylor Swift, yo estaba acá remándola. Remándola en el mar de Mar del Plata, desde el faro. Así que bueno, vamos entonces con este temón Dolly Parton, de Dolly Parton, y calculo que en los próximos programas a sacudir programas un poco las caderas, sí, porque es imposible imaginarte a Deborah Harry. No. Hoy me la imaginaba cruzada de brazos en ese concierto, que literal está prácticamente cruzada de brazos hasta que en un momento se desquicia, y con el Brick siempre nos parece asombroso eso de Deborah Harry. Bueno, y Dolly Parton, la verdad que está muy, muy misma estética, así que ahora sí. Pulpo, cuando quieras. Seem like the real thing, others are fine. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Woman at a crowded cafe. There's nothing else to say. She Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Escuchando al señor Uno Svenningson junto a su niño. Esto creo que fue el primer uno de los primeros temas que hicieron juntos. Mark Billy es el hijo de Uno Svenningson. Ajá. Y hicieron Ficor Full of Sun, bolsillos lleno de arena. Sí, porque tenía muchas F. Han lanzado un nuevo single. Todos los suecos ya están en modo navideño. No ha quedado un solo artista sueco que el día de ayer no haya lanzado un single navideño. Ellos, claro, están. Hace mucho más frío, hay mucho más nieve en Suecia y están todos ahí. Se inspiran más, digamos. Claro, acá tenemos tanto calor que a mí dame algo con olas, con daiquiri, con tragos, con cerveza, no, con Navidad. Porque todavía no escuché en ningún lado a Mariah Carey. Viste que la resucitan todos los años. No. Ahí dice el pulpo, que ya la escuchó. Sí, me he cansado de ver Reels con el tema de Mariah Carey. Sí, de hecho con Floppy, Mercería Floppy, que aprovecho a mandarle un beso, hemos hecho varios Reels porque el otro día estaba en tendencia y me dijo, no, si el Reel le usamos el tema de Mariah Carey, okay. Te lo levanta más. Así que no. Estaba desenchufado yo entonces. Claro, hay que mirar más Reels. A la noche, cuando sean tipo 4 de la mañana, te pones ahí a darle pique a los Reels y lo vas a ver que Mariah Carey no para de cantar su na, na, na, na, na, na. Pero bueno, el niño, vuelvo a repetir, Uno Svenningson fue telonero de la gira de Gillen & Tider del año pasado, estoy con que Gillen & Tider fue el año pasado y fue este año, en julio de este año, junio, julio, agosto, Gillen & Tider ha hecho una gira por todo Suecia. Y Uno Svenningson fue telonero. Me hubiese encantado haber estado, al Brix también, seguramente. Sí, obvio. Haber estado en esa ya gira. Me perdí el del 19. También. Exactamente, yo también. Pero más que nada porque estaba uno y para mí hubiese sido un placer ver y escuchar al señor Uno Svenningson previo a Gillen & Tider. Así que nada, lanzó nuevo single. No me lo voy a acordar cómo se llama. Super navideño, lo canta con su niño que tiene un tono de voz muy parecido al papá cuando era más joven y me gusta que al ser un... todos sabemos que los niños de hoy están mucho más metidos en lo que es la música, en lo que es la producción detrás de una computadora y siempre tiene ese aire mucho más fresco. Así que nada, vamos con Uno Svenningson y Mark Billy haciendo su nuevo single navideño. Överallt och vi kör mot vår längtan. Alla välkomna. För ljuset har tänts inom oss. Sol och radion spela och sagorna leva. För snart är det helg. Nej, ingen kan sova ikväll. För hoppet har burit oss hem. Så låt änglarna sjunga och gamla bli unga. För julen är här igen. En decemberdag, vi snackar minnen på stan. Och jag kramar så vänner jag känt sedan jag var barn. Och nu önskar jag att jag stannat kvar. Har jag glömt någonting? Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Y este tema, Doesn't Make Sense, de Per Gessle, se lo dedico a mi querida amiga Luisi, que nos está escuchando, y a Richard. Le voy a dedicar a Claudia, pero a Claudia le voy a dedicar a Taylor en el blog. Así que vamos con Per Gessle haciendo Doesn't Make Sense. Got my honey bunny, she's wearing me out. She's so good to me, oh, makes me wanna shout. I try to figure it out, nights after nights. What she sees in me, what I'm doing all right. Thank you.

Bueno, y estamos con GK en vivo y más vivo que nunca. Está sonando, obviamente, Taylor Swift. No podemos escapar a la noticia de la semana. Todos los medios estuvieron hablando y cubriendo este evento con la visita. Briggs se ha vuelto un Swift y lo hemos mandado al concierto. A que cubra todo, así que ahora acá lo tenemos en exclusiva. Sí, justamente se llevaron a cabo los 3 conciertos de Taylor Swift en Buenos Aires, muy esperados. Recordemos que había fanáticos que hacía meses que estaban acampando cuando se enteraron de las entradas, que justamente se agotaron el mismo día, los 3 River. ¿Pudiste verla? ¿Pudiste tocarla? Estuvimos cerca, la verdad no pensé que íbamos a estar cerca. Estuvimos en cuarta fila del campo delantero. La verdad que muy buena vista. Quiero imaginar cuánto han pagado esos tickets. Guaidoncha debe estar con un default impresionante. Podrían haber salido mucho más caros si se compraban en una reventa, pero bueno, fueron a precio original, digamos. ¿Pudiste entrar en la cola al final y comprar el original de All Access? Sí, sí. Tal cual. Mirá vos, mirá, súper interesante. 20 minutos antes. Vos sabés que, un paréntesis, había mucha gente que estaba intentando hacer eso y la boletería estaba abierta para la gente que a último momento lograba comprar. Y vos sabés que en el momento que cada persona lograba comprar el ticket, la gente de la boletería festejaba porque veían tanta gente llorando. Exactamente. Vi muchas niñas llorando, de hecho, no sé si lo comentamos, una que se hizo muy conocida que lloró. Y al toque hubo alguien que se comunicó a la producción del programa donde estaba saliendo y le regalaron 2 tickets, uno a ella y uno a su hermana. Digo, qué bonito eso. Lo que es vivir en tiempos de redes. Claro. Nosotros hubiésemos estado llorando afuera de Vélez y nos hubiésemos quedado llorando afuera de Vélez. O si el BRICS estaba en Alemania, lloraba afuera de Alemania. A mí me cae. Sí, bueno. Vamos de lleno al concierto de Taylor. Bueno, ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más me gustó? Sí. Ella estuvo espectacular con su caudal vocal, la verdad que sorprendió con eso, bancársela 3 horas, la interacción con la gente, impresionante. Una interacción con cada canción, el despliegue tecnológico de todo lo que fue el show, con cada una de las canciones, con cada repertorio. Recordemos que el tour este enmarca una retrospectiva de toda su carrera dividida en eras, de manera que tenías un show lleno de éxitos y cada canción es como si fuese un videoclip con una producción impresionante por cada una. Muy bien. Escuché que la gente gritaba muchísimo, estaban como locos. No, el tema, y bueno, la sorpresa de ella en cada momento, porque no la dejaban cantar, se quedaba literalmente con la boca abierta, se sacaba las cucarachas para escuchar a la gente y no lo podía creer. De hecho, esas imágenes de acá dieron vuelta por todo el mundo. La verdad que sí, impresionante eso. 40 canciones, como 13 cambios de look, más o menos. Momento emotivo en el que ella suele entregar un sombrero a uno de los fanáticos, selecciona la mamá de ella, va mirando en primera fila quién cree que más se lo merece, y bueno, es la persona que en una de las canciones recibe el regalo de Taylor. La verdad, qué bonito recibir el sombrero de Taylor, súper lindo. Súper, súper bonito volver a tu casa con un sombrero. Viste a tu artista y volvés con el sombrero, pero yo me hago pis. Sí, no. La verdad que... Bueno, te pregunté, ¿cuál fue el tema que más te gustó? El tema que más me gustó, Love Story. Uno de los más esperados, pero vos sabés justamente esto que vos me preguntás por ahí con The Weeknd, cuando fui a verlo, era más fácil decir con qué temas la gente por ahí explotaba más. En el recital de Taylor, todo el mundo conocía todas las canciones y todo era una llamarada encendida de euforia cantando todo el estadio, todas las canciones. Se conocían absolutamente todo. Era impresionante. Entonces, por ahí, simplemente en los temas que eran más uptempo, podías decir, quizás la gente saltaba un poco más, pero fue durante las 3 horas toda esa euforia contenida de la gente por más de 16 años que hacía que la estaban esperando. Sí, más allá de 16 años. No creo que acá, 16 años atrás, hubiera fanático de Taylor. Vamos a decir un poco la verdad. Quiero imaginar que se habrán sumado a un par de años atrás, porque 16 años atrás ni el BRICS conocía a Taylor. Bueno, había mucha gente de 30 y pico que decían que la conocían desde sus inicios y que la seguían hacía más de 10 años. Había mucha gente. Yo me había quedado hablando con un par de personas en la entrada y me topé con mucha gente de esas. Así como también mucha gente de Latinoamérica que vinieron ahí... Era una suma. Mucha gente, una suma. Lo que veía en la cola, sí. Era mucha gente de Chile, mucha gente de Uruguay, muchos países limítrofes. Colombia, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, mucha gente, sí. Sí, pero la mayoría eran chilenos y uruguayos. Muchos, o sea, chilenos. Países, sí. que Taylor no iba. Bueno, volvemos a repetir que está en Brasil en este momento, ha suspendido el concierto del día de hoy, sí. Porque falleció una chica en el concierto de ayer por las altas temperaturas que tiene Río de Janeiro. Lo mismo sucedió en el concierto de Roxette, lo hablábamos, lo iba a mencionar antes, sí. No por las temperaturas, sino porque afuera hubo mucha gente que quiso entrar, había gente que se quiso colar, se desbordó y en 1992 también murió una persona. Había sido Río, ¿no? Roxette. Sí, Río de Janeiro, pero Roxette no suspendió el concierto porque creo que se enteraron cuando el concierto había terminado de lo que había sucedido afuera. También que eran otras épocas donde la tecnología no estaba ahí al alcance de la mano como ahora, que todo se ve, sí, está, todo se filma. Está muy cuestionable el tema de la organización con respecto a que se había cubierto toda el ala... posterior, toda la parte de arriba, dicen que para que no pudieran captarse imágenes y no pudieran robar imágenes. El tema es que eso quizás impidió... Eso en Brasil. En Brasil, sí. Quizás impidió el tema de un aireamiento eficiente para toda la gente que estaba ahí con el calor que estaba haciendo. Ayer se la veía a Taylor Swift, ella misma, la gente, toda la gente gritando que pedía agua, Taylor revoleando botellas de agua. Era terrible. Sí, de toda forma, más allá de la mala organización del concierto y bla, bla, bla, la chica esta se descompuso antes, o sea, son fanáticos, sí. Que han estado todo el día haciendo una cola, andás a ver de cuánto, sí, hace que, claro, venían, claro. También estando en una fila, con ese calor, sí. Mal hidratados, mal alimentados y con el calor. Creo que la chica ni siquiera había empezado el concierto cuando se desvaneció, la internaron y bueno, lamentablemente falleció el día de hoy. Alguien me dijo, te estás riendo. No, no me reí, me dio, cuando hoy lo contamos, no me acuerdo qué dijo el BRICS, yo me reí, pero no, nunca me voy a reír de una cosa así. Simplemente digo que los organizadores, estas cosas deben preverlas. Lo mismo me pasó con el concierto acá y lo vuelvo a repetir. Mucha gente que venía al concierto sabiendo que iba a haber un temporal, el concierto no se tiene que suspender 2 horas antes de lo que vaya a suceder. Se tiene que suspender el día antes. Si ya sabía que iba a haber un temporal, sí, eso o sabes, verdad. Las temperaturas que van a hacer. Ese tipo de cosas, las productoras, sobre todo que Taylor... Siempre lo leí porque me tomó la molestia de buscarlo. Va con mucho margen previendo, no sabía cómo decir, previendo de que algo pueda fallar con el tema de, sobre todo que, claro, usa mucha tecnología en lo que es mucho, en el concierto. Mucho. Siempre va con varios días de márgenes, cosa que se pueda correr la fecha. Entonces digo, las productoras tendrían que evaluar el tema de las temperaturas, de los de las cuestiones microbiológicas. La verdad que sí, ellos suelen cuidar el detalle de, vos hablabas recién de todo lo tecnológico, vos sabés que acá un recital en armado suele demorar más o menos unos 4 días. Con el triple de tecnología que trajeron para todo este show, no pedían, obviamente, solamente el ingreso de la ayuda para ingresar, digamos, todo el material que venía de afuera, pero no para el armado. El armado solamente lo hacía la gente interna que venía de afuera. Y ellos lo realizaban, bueno, en 2 días, obviamente, para evitar margen de que alguien se mande una macana acá y haya algún tipo de error. A mí me pareció una locura, sabiendo toda la tecnología que Taylor utiliza, que se fuera a realizar el concierto el día que finalmente acá en Argentina se suspende, sí, con la cantidad de agua que estaba cayendo y que se preveía que iba a caer. Mm. Digo, algo que consume tanta energía. Y la tormenta eléctrica, digo, claro. Sí, Núñez se va a quedar sin electricidad, porque acá sabemos que prendemos 2 aires acondicionados y explota todo un barrio entero. Digo, Núñez, con toda la tecnología que Taylor va a consumir en el concierto en sí, más el agua que iba a caer, para mí era algo sumamente peligroso, era como, no sé, como algo que sí o sí se tenía que cancelar. Y bueno, por suerte después se suspendió. Mal por la gente que realmente tenía para esa fecha. Tuvo que reprogramar vueltas, reprogramar hospedaje, reprogramar la forma de volverse a sus hogares. Sí, pero bueno, sí. Taylor fue impecable. Porque lo que vi, la gente alucinó. La gente alucinó, ella estuvo súper agradecida. ¿Se filmó algo? ¿Se va a filmar algo? ¿Se va a editar algo? Eso es lo que hablaban. Ella se apresuró en filmar en el SoFi de Los Ángeles, en un estadio impresionante. Es lo que se venía viendo en los cines, todo el show este. Pero al llegar acá a Argentina y encontrarse con todo esto... Claro, nunca esperó medios internacionales que, no sé si filtraron, no es nada oficial, pero dijeron, obviamente, que con todo lo que pasó acá hubo cámaras profesionales para filmar todo y dijeron que van a hacer un documental adicional a lo que ya estaba filmado porque no se esperaban no se esperaban que fuese tanto esto. Exactamente, estuvo comiendo la vuelta de casa, vos no estabas y yo lo conté. Sí. Salí, vi un revuelo. De hecho estamos con señorita Corin y dije, ¿escuchás que hay sirenas, gritos? No, es de la película, no, de afuera. Y cuando salgo con Oscar, mi perro, había todo un revuelo y después prendo la tele y estaba comiendo literalmente a la vuelta de casa la brigada. Conté qué es lo que comió porque sí. Ahí pasamos por la brigada y preguntamos. Que... estuvo con su novio que sí. Juega en un equipo de fútbol americano. Sí, vos sabés que los medios, algunos desmentían esto y decían de que ella solamente cenó en el hotel, que las imágenes eran del hotel. No querían decir de que estuvo, que había salido. No, estuvo comiendo en la brigada, porque la gente de la brigada lo confirmó. Quiero dedicar, ¿qué? Perdón. Otro dato importantísimo. Este tema de la fila virtual con All Access y toda la cantidad de gente en línea que había. Había momentos en los que había 2 millones de personas en fila. Se estimaba que con todo ese caudal de gente que diariamente estaba haciendo fila, se podrían haber llenado aproximadamente 14 estadios de River. Ya que había mucha gente internacional también, ¿no? Pero la locura también de muchos fanáticos, obviamente, que querrían ir la mayor cantidad de veces que puedan. Pero exactamente, son como nosotros, claro. Quieren ver los 14 conciertos. Claro. Bueno, ojalá algún día vuelva y bata el récord, que creo que lo tiene Coldplay con más conciertos. Sí, tal cual, sí, sí. Si no me equivoco, bueno, tranquilamente lo hubiese batido, porque creo que el de Coldplay son 10 conciertos. Sí, Taylor hubiese sido 14 en cuanto a gente. Ah, no, quería decir, dedico este segmento en exclusiva, pero ahora sí, ahora se lo dedico a Claudia, a Cami y a Tiago, que son los Magic, aman Taylor Swift, son muy pequeñitos, también a otra Claudia de Mar del Plata, que vino con su niña Fío, su marido Javier y su otro niño. Ellos dos no fueron al concierto, sí, otro Claudia y Fío, así que seguramente lo habrán mega disfrutado. Y Fío fue la que le regaló a señorita Corin la pulserita de la amistad de Taylor Swift. Así que tenemos a nuestra productora muy Swift. Yo quiero mandar un saludo muy especial. Me muestra la pulserita. Excelente. La pulserita de la amistad. ¿Quién no estuvo? Bueno, yo no me vine con pulsera. Mi hermana sí, a ella le dieron una pulserita. Te hemos visto con un tutú y antenitas. Tengo un saludo muy especial para Candela, que justamente es de Rosario. Candela se vino. Ay, que le den Candela. Candela se vino desde Rosario, sin entrada, sin ticket, sin hospedaje. Estuvo hasta último momento en el estadio de River y logró poder entrar. La felicidad de esta chica, así que bueno, lo que va a sonar ahora es un sonido exclusivo captado por nosotros, justamente del tema Love Story, en vivo desde el estadio de River. Para todos los Swifties y las Swifties que están del otro lado acá en Good Karma. Oh, suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Seiga The Look. Hablar sobre Tremendo Perfect Day, pero bueno, continuado con el BRICS que había puesto Dangerous en vivo, dije, bueno, vamos a meter un segmento en vivo y con lo que para mí mejor lo hacen, que obviamente es Roxette. Así que nada, eso, elegí a Roxette. Hablamos mucho de Taylor, la gente agradeció tanto detalle de Taylor. Me olvidé preguntarte, ¿te trajiste algo del merchandising de Taylor? ¿Algo de recuerdo que digas? Me traje esto. En realidad él se lo regalé a Ceci. Es un sombrero. A mi hermana. Mirá, el que regaló Taylor Swift. No. Bueno, porque el día de mañana después eso va a cotizar. Es como si encontraras algo del merch que se vendió en Vélez. Sí, tal cual. Y lo querés comprar. Cual. Así que bueno. Estamos escuchando a Roxette y nada, vamos a ir con. Porque hemos hablado demasiado de Taylor Swift. Así que el programa, ahora estamos ahí como a las corridas. Yo me sentía, estos días muy, muy raro, porque era todo el país, todos los canales hablando de Taylor Swift, y durante 4 años yo venía hablando en el segmento de Taylor, siendo que yo me creía el único que estaba hablando de Taylor Swift. Fue muy raro toda esta jornada de locura en todos los medios, muy raro. Exactamente, había que cubrir la noticia del momento, era Taylor Swift. Así que nada, vamos a dejar hablar un poco de Taylor y vamos a ir a lo que... El pulpo pone muchos ruidos de fondo. Así que nada, vamos a escuchar para mí algo majestuoso, que es Silver Blue. Uf, Roxette haciendo Silver sublime. Blue en vivo. Así que nada, y seguido vamos con Liberty. Y le dedico este tema especialmente Sabri, Currox y la Michu, como siempre nos están escuchando, y al señor Cristian Blanco, marido de Diana, que ayer fue su cumpleaños. Así que nada, niño, abrazotes. A celebrar esos 40. Vamos con Roxette y Silver Blue. Time. comunicate. WhatsApp 116 400 7047. Good Karma Radio Show. Radio Box. Liberty for everybody, liberty for everyone. Following a higher notion, liberty for each and del momento en tus oídos. GK Tendencias. Momento de tendencias. Bueno, finalmente se estrenó el nuevo single de esta señora Dua Lipa, Houdini. Lo estrenamos la semana pasada, yo no estaba. Lo pasé yo al aire. Sí, lo pasó el señor Z. Es un clásico sonido de Dua Lipa, se puede decir. Sí, tiene algunos sonidos interesantes. Yo personalmente quizás esperaba sorprenderme un poco más por ser un primer single, pero bueno, lo cierto es que el tema va escalando como loco. Ya es el mejor estreno en la carrera de Dua Lipa, tanto en YouTube como en Spotify. Automáticamente el primer día se convirtió en número uno mundial en iTunes. Al tema le está yendo muy bien. Y esta semana Taylor Swift y Dua Lipa fueron las artistas femeninas más escuchadas del mundo gracias a este estreno. Mirá en cómo se mete Dua Lipa directamente con esta salida de su nuevo tema. Tengo algunas novedades, lo voy a comentar rápido. El efecto de este Taylor, se puede decir, que también se corre hacia la carrera de Dua Lipa, ya que pudo comprar todos los derechos de su catálogo musical. La empresa tenía el control del catálogo de Dua Lipa desde hacía 10 años aproximadamente. Ya son varias las figuras que optan por esto, es lo que venimos hablando con Zeta. Se viene aproximando el final de las compañías y de todos esos contratos que cada vez son más engorrosos. De exclusividad. De exclusividad. Que tal la compañía cual. Realmente no tiene por qué quedarse con el catálogo de un artista. Sí, pero bueno, sí. Así funcionaban las compañías en los 90. Sí, yo creo que... Se ha mantenido hasta mediados de los 2000, por eso todos estos artistas están luchando por conseguir su catálogo. Si es del artista, es del artista. La compañía debe ser el medio de distribución, pero no el dueño de un catálogo. No, al extremo. El ante año pasado, cuando Taylor Swift había sido artista de la década, no podía presentarse a cantar sus canciones en el evento. Es una locura. Así que bueno, desde ahora se encarga el padre de Dua Lipa desde hace un par de meses, así que bueno, finalmente el otro día hablábamos sobre una reversión, no es un estreno lo que vamos a escuchar, hablábamos sobre la colaboración de Madonna con Dua Lipa, que no había resultado muy atractivo el tema. Dua Lipa sí tenía mucha fe de su canción, que la volvió a regrabar con la señora Madonna, no terminó funcionando, la vuelve a reversionar sin Madonna y se convierte en número uno. Mirá la fe que le tenía a la canción. Era Madonna era el clavo, entonces. Madonna, podemos confirmar en Good Karma que Madonna es mufa, no lo diremos aquí, pero Madonna era medio clavo. Muy raro, ¿no? Porque es una colaboración. No, porque para mí pasa algo con Madonna. El fanático de Madonna, que sabemos que tiene un fandom muy grande, que también somos señores grandes, sí, ya, el fanático de Madonna es un fanático grande, es como muy elitista, no le gusta que Madonna se ande metiendo con muchos artistas, por eso lo he escuchado de fanáticos muy acérrimos de Madonna, sí le gusta que suene el boliche un poco, pero no que se ponga a cantar con cualquiera. Dua Lipa no es cualquiera, ¿no? Pero digo, quizás ahí está un poco, y obviamente si nos ponemos del lado de los fanáticos de Dua Lipa no deben tener ni idea de quién es Madonna. Pero por eso digo, hay como ahí una cosa de que la primera vez que escuché el tema me pareció raro y dije, no, algo no está bien. No terminó funcionando, efectivamente. Bueno. Pero bueno, mirá vos, la confianza que tenían en ese single, que lo volvieron a lanzar sin Madonna y que automáticamente... Sí. Pero es increíble que un single donde está Madonna, a mí me cuesta, no funcione y después vuelva a funcionar realmente sin Madonna. Sí. Claramente la gente no quería a Madonna en ese tema. Tal cual. Sí, porque es así. Claramente, lo digo yo, Z, vengan de a uno, pero no, obviamente la gente no quería a Madonna en la canción de Dua Lipa. Por eso digo, pasa algo quizás con el fanático de Dua Lipa que no sabe quién es Madonna, y el de Madonna también habrá dicho, ¿por qué se pone a cantar con Dua Lipa? Sí, porque también podría haber sido el soporte del fandom de Madonna, pero no ocurrió. Claro, y sin embargo ni los fanáticos de Madonna consumieron esa versión, por eso digo, algo raro pasó, pero bueno, aquí lo vamos a pasar a ahí va Levitated, entonces la versión está discriminada de ahí. Remix. And I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way is ever ready, yeah, yeah, yeah. I got you. We'll be right back.

Yeah, you can call me miss. Baby, don't you know me now? Hot-blooded. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo. Que estoy contigo, no. Tanto he bebido. Que estoy con otra perreando y pienso que estoy contigo. Que estoy contigo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué estamos escuchando? El pulpo se equivocó y apretó mal el botón, dije. No, estamos escuchando al señor David Guetta con Ozuna, que cuando vi, sigo a Guetta obviamente en Spotify, y ayer cuando veo, sí, digo, pero ¿qué hace David Guetta con Ozuna? Y mira vos, como el señor Guetta sí se amolda a las corrientes, que igual para mí a Ozuna lo agarró ya fuera de tiempo, pero bueno, hay que colaborar con David Guetta, cosa que nos encantaría a Brix y a mí, que algún día Gessle lo hiciera de manera oficial, sí, por y hiciera una buena colaboración con David Guetta. Que por cierto viene a la Argentina, sí, no sé bien cuándo, pero viene a nuestro país. Ahora, sí, viene a nuestro país, será un golazo verlo, el pulpo nos va a pasar un par de pastis y vamos a ir a verlo ahí. Productores argentinos, paréntesis, Bizarrap, 3 Grammy latinos. Aplausos para él. Ah, vi aplausos, algo, sí, aplausos, sí. Aplausos para Bizarrap. Pablo Alborán estuvo ahí, hizo un comentario gracioso, dijo que le encantaría estar en los Grammy internacionales que va a ser en febrero. Decía, para mí sería solamente un logro estar así a esta distancia de estrellas como Taylor Swift, por ejemplo. Cholulo. Mirá vos. Pablo Alborán. Mirá vos. Pero él igual me dijiste que colaboró, no con Taylor, pero sí con Dua Lipa. ¿Y quién era la otra que no me pude recordar? Con Ava Max. Con Ava Max. Con Ava Max. Sí, él se encarga de las chicas que están emergentes. También estuvo colaborando, de hecho, en la fiesta esta de los Grammys Latinos, estuvo con María Becerra. Tiene una colaboración con ella. Mirá vos. La nominación era por esa colaboración, justamente. Sí, sí. Muy bien, bueno, pero aquí lo que estamos escuchando es al señor Ozuna, okay, con David Guetta. ¿Y por qué vamos a...? ¿Por qué lo puse? Porque me había salido como destacado del día y dije, no hay por qué, se puto, no hay por qué. Lo que va a pasar al aire, sí, hay un por qué, más o menos tenía un poco que ver. Quizás sí. el pulpo lo conoce, porque me he cansado de escuchar este tema en Reels. Y obviamente un día dije, lo escuchaba tanto que dije, bueno, quiero ver de qué se trata. Lo escuché y la verdad que no he parado de escuchar. Se llama Iñigo Quinteros y ustedes dirán, ¿quién es Iñigo Quinteros? Iñigo Quinteros es un niño español que en septiembre del año pasado lanza su primer single que se llama... Exactamente, para que lo he perdido. Okay. Tanto me gustaba el tema. No importa, ahora sigo hablando. Pero ¿qué pasa? Lo lanza un single así de la nada y se empieza a hacer literalmente viral. Y hoy está en el puesto 144 de lo más escuchado. Tiene 26 millones de reproducciones mensuales con solo 4 singles. Tiene 4 canciones. Y Roxette tiene 10 millones de oyentes mensuales. Y un niño que tiene 4 singles tiene 28. Entonces ahí es cuando a mí el cerebro me explota y digo, ¿cómo cambió la forma de hacer música? Sí. la forma de compartir la música, la forma de hacerla. Se llama Si la no forma estás, de, es la forma de consumir la música. Sí. De consumir la música. Ahí, se llama Si no estás, y cuando lo escuchen, el Brix no, porque seguramente no da tanta vuelta en los reels, pero el Pulpo cuando lo escucha va a decir sí, es un tema súper conocido, porque de hecho, vuelvo a lo mismo, con solo 4 singles, este niño español tiene 28 millones de reproducciones. Es una bestialidad. Ni quiero imaginarme cuánto de... A ver, ahora mientras el Brix les cuenta algo, yo le digo, ¿cuántos temas tiene? Así será, que es el tema que vamos a pasar al aire. Y ahí te caes de culo, como diría la vieja. ¿Cuánto hace que no viene la vieja? Oh. Mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, el Brix tenía que llenar el espacio y contarles algo mientras yo buscaba cuántos temas de reproducción tiene. ¿Encontraste por ahí? No, bueno. No encuentro, pero no importa. Sí, hay un grillito, muy bien. Así pará, que pará. Tiene 258.800.000. La mitad de In Massa Bin Love. Sí, no, la mitad de In Massa Bin Love con solo 6 meses, una carrera de 4 singles, a mí me va contra, a dar algo. Contra 40 así años. Que, exacto, sí, por eso digo, claro. Una de dos, o yo estoy grande y no los lo tiempos, entiendo, pero los bueno, tiempos cambian. Los tiempos cambian, en su momento sí. Roxette fue una burla para la industria, hoy en día este tipo de cuestiones también terminan siendo una burla para los artistas. Legendarios en el buen sentido, ¿eh? No lo digo en el buen sentido, obviamente. ¿Sí? Hablando de burlas, editó Luke Sharp, Colecciones La Nación ha editado el LP de Roxette, Luke Sharp, súper bonita la presentación, súper de calidad. ¿Te lo compraste, Brix? No. Bueno, corre al kiosco más cercano. Sí, me interesa sí, mucho ver la revista. Súper interesante, y la revista, por eso lo que decías, un cachetazo, creo que el título arranca, Luke Sharp fue un cachetazo para la compañía, que mira, en su momento EMI no lo había querido editar internacionalmente, sin embargo Roxette con su The Look consigue el número uno en Estados Unidos, y ahí no le quedó a todo el mundo que editar el LP de Luke Sharp, y bueno, después se transforma en lo que fue el segundo álbum más vendido de Roxette en otra época, en sí, otras circunstancias. De lo que hablábamos no recién, había tecnología. Exactamente, no había tecnología, y vender 8 millones de un álbum cuando venías de un país tan chico como Suecia, finales de los 80, era simplemente... Era una burla para la industria. Era una burla y un cachetazo, como dice la revistita, sí. Luke Sharp fue un cachetazo para la compañía. Así que nada, me voy a callar y vamos a ir con el niño Iñigo, ¿cómo me cuesta el nombre? Iñigo. Iñigo Quinteros, okay. Haciendo, bueno, me acuerdo, su single que tiene... Bocha de reproducción. Ahí va. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Trueno si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno. Y oigo truenos si no estás. demasiado tarde. Todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, no, no, no. Ya, na, na. Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya. Lo escuchas solo aquí. GK Flashback. Momento Flashback, estamos con esta banda Blondie que nos encanta, de mano de la exitosísima Débora Harry, que ojalá nos visite en algún momento. A principio de año estuvo en el Coachella, se dio a conocer el lineup en estos días de Lollapalooza. Tenía una esperanza de que fuese una de las artistas, pero no fue así. Seguiremos esperando. Así que bueno. Seguiremos esperando a que vuelva Blondie. Sí, que ahí estaremos. Vamos entonces a presentar rápidamente este temazo que es María. A mí me encanta, sé que a Zeta también. Así que es lo que va a sonar. Bueno, ahora. Loco, ahora lo voy a bailar. Ahí va. Yeah. suena en Box, Good Karma Radio Show. Löv på min stig eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Oh, Ricky Lee, jag svävar. No era yo. Estamos hablando cosas historias de fanáticos, de lo cual yo no era. Sí, historias de fanáticos del cual yo no era. No, habrá sido otro poseído. ¿Te acordás ahora que dije poseído, Brix? La fanática esta de la única filmación que había de Roxette en Ferro, una colgada de la barra, sí, tal, que entraba así como en posesión. Estaba poseída. Me había olvidado de eso. Pero no era Ferro, sale en el de Sudáfrica. ¿No era Ferro? No, sale en el video de Sudáfrica, sale, me parece. No me acuerdo, para mí era como una grabación más casera. Ahora me haces dudar. No, era una grabación súper casera. En un momento parece... Porque era muy como de filmación de osa. Es verdad, en un momento como parece como que toma aire, se agarra de la barra y empieza como... No, me parece que es en el documental, en el Ready Roxette. Me parece que, bueno, no sé, después lo vamos a buscar. Bueno, estábamos recordando fanáticos de Justin este Pieces, Me Puedo Morir Tranquilo y Los Morí. Las entradas a los estadios y los aeropuertos esperando a su ídolo hacen que se generen todas estas cosas que después quedan para la historia. Sí. Y sobre todo cuando uno es más chico, cuando uno es más adolescente, que tiene esa cosa hormonal, que no los vio nunca, que después uno mejora como fanático, vamos a decirlo, es una realidad. Uno como fanático tiene solvencia económica, independencia, los puede seguir hospedarse, entonces después se tranquiliza. Igual siempre está esa cosita de cuando los ves, por más cerca pero otro, que hayas estado de un artista, a otro nivel. Te genera otro. Pero otro nivel. Sí, pero fue bien Bobby y te dice, se calma. Ustedes van a subir arriba del avión. Se calman. Y después viene la de Time for Fame. Sáquenme a todos estos monos de acá. Y ya no tenían 17. Sáquenme ahí. No tenían 17 ahí ya los fanáticos, ¿eh? Así que no sé. Sí. No. Pero no lo dijo por nosotros, eran por todos los que estaban afuera en Uruguay. Había uno con el póster de la 1320 y vino, y nosotros que estábamos adentro escuchamos claramente cuando dijo... Y venís y me sacás a todos estos monos de acá. Obviamente todos en los monos entrábamos nosotros. O sea, entrábamos, en lo del mono entrábamos. Después Silvana tira la gaseosa delante de María, cuántas cosas. ¿Te acordás cuando le tiró la gaseosa? Que estábamos, yo me doy vuelta, vino Bob y Silvana tira toda la gaseosa delante de María. ¿Te acordás eso? Momentos, no? Momentos. Y yo estaba distrayendo la mirada de Michael que leía mi remera. Ay, por Dios, Christian con la remera que decía la música y Michael le dice, ¿qué dice tu remera? La música murió, ¿cuánto? Con una cara como diciendo, ¿qué remera has traído? Brick se fue con una remera que tenía una M y una J gigante, pero la M y la J no se leían, era como Michael Jackson, murió tal fecha, pero quedaba como, si fue la misma rápida la remera, parece que decía, la música murió en tal fecha. Y Michael le dice, ¿pero qué remera tenés? La música murió, ¿cuándo? Se pone adelante mío tapando la remera. Ay, bueno, esas cosas que hace Brice. Bueno, pará, si hay entrada épica, la del Luna Park, que quedó filmada y gracias a Dios nunca la pusieron en el DVD. Dios. Y tantas otras. Todos corriendo por una puerta, por otra. Brix cayéndose en Chile. Pero bueno, el programa se ha volado. Las ratas. Las ratas del Luna Park a la madrugada. No. Ah, pensé que lo decía por nosotros durmiendo en la puerta del Luna Park. Claro. El otro día encontré un video donde estaba Q-Rock, todo ahí, muy modo indigente, pero indigente, indigencia. Indigencia, indigencia, indigencia. Nosotros, bueno, se ha volado. Tuvimos la suerte que teníamos el estacionamiento enfrente, ya había un vehículo, entonces habíamos venido con provisiones, reposeras, frazadas. Nos hemos turnado para poder dormir porque justo fue una noche que hizo mucho frío. Sí, tal cual. Pero bueno, se ha volado el programa, entre tanto recuerdo. Ahora sí, niños, este ha sido un muy bonito programa. Gracias al pulpo, como siempre, Damián Espadea. Nada de esto podría salir, me agarró hipo, sin el señor Damián Espadea en los controles. Jamás. También en la dirección general, la señora Claudia Daporta, que hoy no apareció por acá. Besos, Clau. Besos para Claudia, también en asistente de producción, hoy súper risueña, nuestra queridísima y señorita Corin, del otro lado de la conducción, querido, y hoy más Swifty que nunca, el señor Briggs. Ahí está, en la conducción me acompañó mi amigo el señor de las Estrellas del Norte. Algún día vamos a compartir algún recital de estas Estrellas del Norte, esperemos. Que ojalá, que se dé. En el norte directamente, sí, bajo las estrellas. Sí. En la aurora boreal. Qué lindo sería. Siempre me gustó, es algo que me encantaría hacer, ir a la aurora boreal, que te venden la carpita, te venden todo el package, para que lo veas ahí, literalmente. Debe ser algo natural, asombroso. Así que lo quiero ir a conocer algún día. Así es. Recuerden que esto es un... Recordad, niños, que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Ahí, porque si hice un bache, me quedé pensando en la aurora boreal. Vino y nos iluminó al Brix y a mí. Ahora sí, vayan a votar mañana. Tenemos un nuevo día cívico. Que terminen las elecciones, por Dios. Que se decida el futuro de todos los argentinos. Recordemos que son 4 años. Después, generalmente, los gobiernos cambian. Siempre los gobiernos cambian. Vayan a votar. Es el único derecho que tenemos. Y es muy importante ir a votar, independientemente, lo decimos siempre, de la ideología política de cada uno. Es importantísimo emitir un voto, porque no todos los países tienen la posibilidad de hacerlo. Así que ya que estamos en democracia, vayan y voten. Con mucha convicción, sí, por supuesto. Con mucha convicción. Y que algún día alguien haga algo por todos. Lo volvemos a repetir. Y de acá, si nos están escuchando los dos futuros candidatos a presidente, que seguramente escuchan Good Karma, que hagan cualquiera de los dos que gane, que haga algo por todos nosotros y que podamos hacer un Good Karma desde Tilesa. Así es, sin más grietas. Así es, sin más grietas, exactamente. Tilesan y la Vox, un solo corazón. Ahí está. Así que bueno, nos encontraremos en 7 días ya con nuevo presidente. Disfrutemos de cada minuto. Abracemos a nuestra. Vamos a hacer un BRICS y Z presidente. Vamos a hacer las elecciones. Ya lo habíamos hablado. A ver quién nos vota. Una tiranía. ¿Cuántos votos tenemos? No, como tiranía, no, al contrario. Yo, por mi parte, no soy tirano. Va a haber pura. Aquí en la plaza. Pura. De mi parte, va a haber pura democracia. ¿No te gusta Roxette? Calabozo. No, obvio, cachetazo, no calabozo. No, calabozo nunca. Pero sí cachetazo para acomodarle un poco las ideas. Dios. Y bajarle un par de comedor. Pero bueno, vamos a hacer la historia ahí. Ahora sí, despedite. Sería un mundo de fantasía. No, mundo de fantasía, pero mucho más justo, ¿eh? No te equivoques, mucho okay. Más justo. Vamos a gobernar con suma justicia. Gracias a lo que pone el pulpo. Con suma humor no va a faltar. Ahí está. Roxette, mucho menos. Vamos a ver si dejo entrar a Taylor Swift. Vamos a ver. Me parece que se está ganando un lugarcito ahí, por cansancio. Por cansancio. Le mandé una historia. Sí, le mandé al Brix y le digo, esto es Taylor Swift. Mira, medianamente la identifiqué, ¿o no? Sí, es verdad. Ese video que te mandé. Sí, ¿viste? Tal cual. No me sonaba nada, digo, de ser Taylor Swift porque es la que menos ubico. Así que ahora sí, despedite. Ahí está. Bueno, nos encontramos en 7 días, les decía, ya con nuevo presidente. Así que bueno, con responsabilidad mañana a votar. Disfrutemos de cada minuto y de cada momento, incluso del día de mañana. Disfrutemos de poder ejercer nuestro derecho. Así que bueno, nos encontramos en 7 días. Recuerda, la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. La karmadictos, mañana, en serio, a ejercer el sufragio. Vayan, voten y que Dios nos ampare y que nada, y que cualquiera que gane haga algo absolutamente por todos nosotros, no siempre por un sector, sino para todos. Y deseo profundamente que todos vayan a votar, lo hagan con convicción y nada, y creo que nos veremos el próximo. Más allá de banderas políticas, es el deseo de todos, ¿no? Qué loco que todos deseemos lo mismo y que haya todo esto y en el medio, ¿no? Nunca se consigue, exactamente, digo. Lo hemos hablado miles de veces acá, digo, ¿por qué alguien como el pulpo? Me da gracia las cosas que pone el pulpo de fondo. ¿Por qué cualquiera de nosotros, que en realidad cualquiera puede ser presidente? Vos sabías que cualquiera que tenga secundario terminado puede ser presidente. Pero obviamente, nosotros no tenemos todo el aparataje político. Si Brix o yo nos presentáramos, nos votarían nuestros familiares nada más porque no nos conoce absolutamente nadie. Pero yo, ojalá algún día llegara alguien común y corriente que sabe lo que es vivir, salir a trabajar, pagar impuestos, esto y lo otro. Creo que en el sistema que estamos no lo dejarían. Pero bueno, ojalá las cosas cambien. No, obviamente, si nos postulamos cualquiera de nosotros dos, no nos dejarían, definitivamente, ¿no? Porque la política, y sobre todo, como en todo el mundo, la política es corrupta, y en este país, la corrupción, lo dije siempre, algunos se enojen, la corrupción es cultural. Lamentablemente, en Argentina, la corrupción es cultural. Y es lidiar con un aparato. ahora sí, vayan, voten, y nos vemos el próximo... sábado, no nos vemos, nos escuchamos y voy a colgar una historia, Brix y yo para presidente, a ver quién tiene más votos y después vamos a ver si dejamos entrar a Taylor Swift, si esto es una tiranía o si vivimos en un mundo de fantasía con tutus y antenitas de Swift. Así que nada, ahora sí, buena vida y nos vemos el próximo sábado. Buenas noches, hasta pronto. Stay forever, stay a little while. I'm pleased to have seen you, I'm pleased to have seen you smile. Clouds shaped like shells, April rain should fall somewhere else. I need a sun, a soft caress. I wish you the best. It's been a good there ever was for me. Oh. Mm. I miss your body, I miss your car.